Como os decía, todo se va acelerando. Bueno, pues un leve repaso a algunas de las cosas. Accidentes. 12 muertos y 15 heridos tras caída de bus a un abismo en el sur de Perú. 8 muertos y 50 heridos como mínimo al caer un autobús también en un precipicio en Perú. Y no es la misma noticia, ¿eh? Avión caído en una laguna de Micronesia, allá en el cuerpo de un pasajero. ¿Creían que no había quedado nadie? Pues sí, uno muerto. Al menos 20 muertos en Nueva York al caer una limusina por una colina. Y además dicen que el conductor no tenía ni permiso de conducir. ¿Más desgracias? Mueren 6 buzos al intentar rescatar a un adolescente en un pozo en Malasia. Naufragio. 11 muertos y 19 desaparecidos tras el naufragio de una patera en Marruecos. Pestes. Europa sufre el peor brote de la fiebre del Nilo Occidental que ya ha causado 115 muertos. Y hoy han dicho que en España ya ha llegado alguna de estas enfermedades, tipo pestes, propiciadas por los mosquitos tigre, que eran enfermedades típicas de según qué parte de América Latina, y ahora ya han llegado a España, al sur de España, y que se van a extender, por supuesto. Chikungunya y esas cosas. Terremotos. Un sismo de magnitud 4,8 provoca daños en la isla italiana de Sicilia. Ascienden a 17 los muertos por el terremoto en Haití. Ya veis que es una tras otra. Pero ha habido una que ha marcado mucho: terremotos y tsunami. Ya llevan 1.600 muertos más, ahora ya son más, en el terremoto y tsunami de Indonesia, que además tuvo bastantes réplicas. Casi nada. Vamos a ver una imagen que ha dado la vuelta al Imágenes tremendas, ¿eh? Ya lo veis. Bueno, pues esas son las consecuencias de ese tsunami. Ya veis qué cantidad de muertos. Y aún no hay más que se venir encontrando, se supone. Pero también ha habido tifones. Paso del tifón Trami deja 2 fallecidos en Japón. Ciclón también. Al menos 3 desaparecidos en Grecia a causa del ciclón Zorba, y esto en el Mediterráneo, que no es tan usual, pero también sucede a veces. Y lluvias e inundaciones en Irán causan esas lluvias torrenciales 4 muertos. Pero esto ha sido de hoy mismo. 9 muertos y 6 desaparecidos tras una fuerte tromba de agua en Mallorca. Impresionante. Han caído 270 litros apenas en muy poco tiempo. Imposible que toda esa agua se pudiese canalizar bien. Y ya veis cómo ha quedado todo. Los reportajes que estaban dando también son impresionantes. Pero también hay huracán. El huracán Michael se dirige a Florida, en Estados Unidos, tras dejar 13 muertos en Honduras. Ahora es de categoría 4. Veremos qué termina sucediendo al respecto. Pero desde luego todo esto hace pensar a mucha gente que es evidente que el cambio climático es una realidad. Y lo que no es normal es lo que está pasando uno tras otra, desde luego. Pero eso, ¿por qué se produce? Ya sabéis todo lo que se comenta al respecto. Vamos a ver algo que tiene que ver con cambio climático, que evidentemente no dirán lo que ya sabemos que hay por detrás, que ya mostramos en Costa Rica y Tenerife, pero que desde luego los resultados son evidentes. Eso sí que es innegable. Mirad primero esto. Venta Maersk. ¿Qué pasó con el gigante carguero que se internó en el Ártico buscando una nueva ruta marítima? Partió de Corea del Sur en agosto rumbo a Alemania, el primer carguero en su tipo en recorrer ese trayecto. Pues ya os lo podéis imaginar. El mar Ártico, ya lo sabéis cómo está la situación, el deshielo es también rotundo, y mira por dónde ya han conseguido hacer la travesía tal como pretendían, y como podéis ver también aquí, en este mapa, donde desde Corea del Sur pasan por el estrecho de Bering, rodeando Rusia, pasan por el océano Ártico y llegan hasta Bremerhaven, en Alemania, pasando por el Mar del Norte. Una ruta que les hace ahorrar millones y millones y millones de la moneda que queráis. Evidentemente, mira por dónde esto del cambio climático favorece a algunas empresas y a algunos que están detrás de esas grandes empresas. Casualidad, ¿no?, dicen algunos. Bien, ya hemos mostrado el porqué de todo ello. Y quien no lo sepa, que mire las conferencias que presentamos en Costa Rica. Se va a dar cuenta que una cosa es lo que nos dicen, que sucede por algo, y la otra es la realidad del por qué sucede todo esto. Pero que suceder, sucede. Eso es indudable. Los grandes mercaderes de la Tierra se van a enriquecer mucho más. Y esos son los que denuncia Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Los dueños de grandes empresas pertenecientes a sociedades secretas. Que trabajarán conjuntamente con alguien más, el Vaticano. Ese es el mensaje de Apocalipsis 18. Y si no lo sabéis, mirad el tema que presentamos, Apocalipsis 18, a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía. Vais a verlo con una claridad rotunda. Los expertos de la ONU advierten de que frenar el calentamiento global requiere cambios sin precedentes. O sea que hay que hacer unos cambios a la voz de ya, porque si no, la catástrofe será de magnitudes impresionantes. ¿Y qué sucede mientras? Pues que el Nobel de Economía es para dos estadounidenses por sus trabajos en clima, relacionando la economía con el clima. Bueno, pues esto da que pensar, ¿no? Cada vez todo es el clima, economía, cambios. Hay que instaurar algo, porque si no, el mundo ya sabéis cómo va a terminar. Incluso se premia, ya lo veis. Y esta es la noticia que tanto alarmismo ha generado. Y más que alarmismo, para los conocedores de cuándo volverá Jesús, desde luego, es para tener en cuenta, ¿eh? La ONU dice año 2030 es el año de la catástrofe climática. Si no se hace algo para evitar esa temperatura que puede ascender un grado y medio más, va a ser, bueno, ya os lo podéis imaginar, caos absoluto. Y precisamente lo enmarcan en el año 2030. Si Dios quiere, en San Francisco, el próximo mes de noviembre, este mes que viene, vamos a tratar sobre la Agenda 2030 de la ONU y también del Vaticano. Y vais a ver qué casualidad que en 2030 se confluya para todo. Precisamente un año y meses antes del retorno de Cristo. Alguien va a venir haciéndose pasar por él. Satanás mismo, lo hemos dicho muchísimas veces. Y será prácticamente en ese tiempo. Con lo cual, os empieza a extrañar que haya Agenda 2030, todo eso lo trataremos en profundidad, si Dios quiere, en San Francisco. Pero desde luego Satanás sabe cuándo volver a Cristo. Vaya que sí lo sabe. Y se prepara muy bien su terreno para implementar Laudato Si con ley dominical para todo el mundo. Y quien diga lo contrario, quien diga que el sábado es el día de Dios, ya sabes lo que le espera. Vamos a ver el vídeo donde se habla precisamente de esto. Escuchen esto. Este lunes fue publicado un reporte del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático. En el documento, los expertos hacen una preocupante advertencia. Tenemos hasta el 2030 para evitar una catástrofe climática. Para ese año, el planeta alcanzará el umbral de 1,5 grados Celsius sobre los niveles previos a la industrialización. Esto, para que nos entendamos, se traduciría en un aumento en el riesgo de sequía extrema, incendios forestales, inundaciones y escasez de comida para millones de personas. Para evitar ese momento de temperatura, las emisiones de carbono en todo el mundo deben reducirse para 2030 casi a la mitad de las de 2010, según el reporte. Y en 2050 deben ser de casi cero. Los expertos dicen que técnicamente es posible, pero requeriría grandes cambios en las áreas de energía, industria, transporte, entre otras. Pues ya lo ves. Situación límite 2030. Avisados estamos por todos lados. Quien no se dé cuenta cómo las profecías están cuadrando a la perfección, con todo lo que hemos venido presentando, yo ya no sé qué más decir. Pero en fin, cada uno decide. Apartado para el Vaticano, que va relacionado íntimamente con lo que hemos visto. Objetivo China, una vez más. Experto analiza aspectos positivos y negativos del acuerdo Vaticano-China. Y se da toda una descripción al respecto, toda una explicación. Y nos detenemos en esto. Sin embargo, concluye el editor de Asia News, que es del clero, claro. Si en el acuerdo, aunque provisorio, se ve un poquitito de positividad, entonces las celebraciones lituanas son un signo de esperanza. El comunismo, el delirio de omnipotencia de aquellos que pretendían controlar todo, no venció. Y esto hace esperar ¿el qué? Que suceda también a China. Qué curioso, ¿eh? China, objetivo del Vaticano. Lo hemos venido diciendo durante años. Y ya estamos viendo el acercamiento total. Aquí nos habla de tema de celebraciones lituanas. El Papa ha estado allí ahora. Y mira por dónde, todo relacionado también con el comunismo. No pudo en su momento, con ese delirio de omnipotencia. Y ahora a China le va a pasar lo mismo. Ya lo están diciendo claramente. China va a ceder. Durante un tiempo al Vaticano, sí, después las cosas se van a regirar. Pero el Vaticano sabe cuáles son sus objetivos y vaya si lo sabe y lo trabaja. Precisamente esto, hermanos de China, saben que no están solos, toda la Iglesia ora con ellos y por ellos. Y les da un mensaje de aliento el Papa a los católicos chinos. Y habla de todo ese proceso de curar las heridas del pasado, de restaurar, mantener la plena comunión de todos los católicos chinos y asumir con un renovado compromiso la proclamación del Evangelio. Este convenio es fruto de un camino largo y reflexivo de diálogo, dirigido a promover una colaboración más positiva entre la Santa Sede y las autoridades chinas por el bien de la comunidad católica en China y por la armonía de toda la sociedad. Esto lo ha dicho el Papa. Y termina diciendo, le pedimos a Nuestra Señora, Madre de la esperanza y ayuda de los cristianos, que bendiga y mantenga a todos los católicos en China, mientras que para todo el pueblo chino invocamos a Dios el regalo de la prosperidad y la paz. Como siempre, la Virgen tiene que estar por en medio. ¿Qué cosas? Y Dios no aparece. Impresionante. Tras acuerdo con el Vaticano, dos obispos de China irán al Sínodo de los Jóvenes. Y así ha sido. Han asistido. Y el Papa incluso se emocionó, o al menos eso aparentaba, cuando los vio allí. Bueno, pues algunos creían que no cambiaría nada después de todo esto. Pues sí, a partir del acuerdo firmado el 22 de septiembre, las cosas empiezan a cambiar. Vaya que el trabajo que está haciendo el Vaticano, cualquiera puede decir que no tienen poder, que ya no pintan nada, hay que ser iluso. Y sobre todo hay que ser muy iluso cuando veáis una de las noticias que presentaremos después de esta sección. Vaya si hay que ser iluso. Mirad esto. El cardenal contra el Papa. Una vez más, problemas. Un cardenal califica al Papa Francisco de maquiavélico, astuto, de sangre fría y mentiroso. Así lo ha afirmado un purpurado de forma anónima hablando sobre el manejo del sumo pontífice del escándalo de abusos sexuales de menores en el seno de la Iglesia Católica. Una vez más, problemas internos. Una vez más, problemas que sacuden la barca de Pedro, dice el Papa, que se añade a todo lo que hay. Y mientras tanto, limpieza moral. Papa Francisco expulsa del sacerdocio a Fernando Caradima por el bien de la Iglesia. La limpieza moral está dando sus frutos. Excardenal McCarrick inicia vida de oración y penitencia en convento franciscano. Esas han sido las órdenes, lo han sacado del ministerio pastoral. Bueno, pues una vez más, la limpieza se está mostrando por todos lados. Dicen que la purificación de la Iglesia por medio de Dios es dolorosa, pero muy necesaria. Necesitamos los ojos de la fe mientras sufrimos todo esto. En fin, esto lo dice el obispo de Salina. También tema de ecumenismo, mirad. El Espíritu Santo es siempre novedad. Y hay un discurso al Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos. No paran de hacer ecumenismo por todos lados. Y iglesias ortodoxas, sean de donde sean, todo el Consejo Ecuménico de Iglesias, todos juntos. Desde luego es un no parar. Y sobre todo tiene que ver con renovación carismática católica. Esa forma de hacer como los pentecostales, donde oran, empiezan a alabar y a hacer cosas extrañas. Bueno, pues lo mismo ya está haciendo el catolicismo. Se unen en eso. Católicos y pentecostales. Casi nada. La excusa, Juan 17, como siempre. El capítulo de la unidad que habla Juan, dicho por Jesús, escrito por Juan, que como siempre no tiene nada que ver con todo esto, porque es en la verdad, pero esa unidad en la verdad aquí desaparece y solo quedan ecumenismo. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar ya? El tema elegido para vuestra plenaria, pentecostales, carismáticos y evangélicos. Repercusión en el concepto de unidad. Es muy oportuno. El crecimiento constante de estas nuevas expresiones de la vida cristiana es un fenómeno muy significativo que no puede pasarse por alto. Qué bien trabaja el diablo. Y bien, sigue la confrontación. Aquí tenéis, el exnuncio publica nueva carta sobre el Papa Francisco y el caso McCarrick. Dice, aún no habéis respondido a todo lo que he dicho, por tanto, quien calla otorga. Y ya está liada de nuevo. Una vez más, el arzobispo Viganó vuelve a hacer declaraciones contundentes en contra del Papa y, como no, al fin aparece ya una respuesta. Pero hay una solución también, El Papa pide rezar el Rosario y a San Miguel en octubre para proteger a la Iglesia del demonio. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia está teniendo gravísimos problemas y piden ¿el qué? La intercesión de la Virgen María y San Miguel Arcángel, que para ellos no es Jesús. ¿Y qué consiguen hacer? Pues resulta que si rezas el Rosario, es lo que aquí se dice, es un chollo. Es fantástico. Lo va a solucionar todo. Algún día vamos a tratar en los misterios de Babilonia del tema del Rosario. Lo tratamos en Puertas Dimensionales, pues aún lo vamos a tratar más a fondo aún en los misterios de Babilonia. ¿De dónde surge eso? ¿Es lo que nos dicen ellos? ¿O hay algo más que viene de más atrás? Ya lo veréis en su momento. Pero desde luego, ya os digo ahora, que de divino no tiene absolutamente nada. Nada de nada. ¿Queréis ver el vídeo? Pues ahí lo tenéis. Diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro. Rinnovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. Diablo quiere dividir la Iglesia, hay que hacer sí o sí el rosario y ya está, todo arreglado. Bueno, ya veis, esa lucha de poderes internos no solo es lucha de poderes internos, también eso va a dar un resultado, ¿cómo no? Y va a ser que después de graves problemas en el Vaticano, en la Santa Sede, con todo lo relacionado con ellos, con los casos de pedofilia, escándalos económicos, entre ellos malestar, todo esto dará un resultado. Y va a ser que después de pasarlo muy mal, habrá una depuración, quedarán como líderes morales absolutos y todo el mundo les seguirá como borreguitos. Salvo los que saben la verdad, desde luego, o los que no la han desechado, que es otra cuestión. Tema de diaconisas, y mirad quién habla, el cardenal Schönborn. Tal vez algún día ordene mujeres como diáconos. Ya sabéis que este señor es un posible candidato a ser papa. Está en la línea del papa, pero aún, como no, bastante más liberal, al menos así se muestra ya públicamente, sin ninguna reticencia. Sumamente ecuménico, judío convertido al catolicismo. Bueno, la verdad es que parece ser que tiene muchos números para ser de los que termine sentándose en el tercer templo de Jerusalén. Bueno, veremos si eso sucede, pero desde luego, este hombre hay que seguirlo. Y seguirlo me refiero a estar pendientes de lo que haga y lo que dice, porque cada vez que abre la boca es para estar más que atento. Ahora habla él sobre diaconisas. El papado no las tiene como algo habitual, ni mucho menos, pero él no descarta hacer diaconisas. Ya hablan de que antiguamente, en el Nuevo Testamento, aparecen diaconisas, pero que la Iglesia lo ha dejado de lado. Una vez más, ¿tendrá esto que ver con esta recuperación del papel de la mujer, que se va incluyendo todo, a la vez que también entra el tema LGTBI y tantas cosas más? Bueno, pues evidentemente esto responde a algo. Pero bien, todo en su momento. Y ahora, el domingo. ¿Qué es esto? Miradlo. Un tuit del Papa. El domingo es el día para decirle a Dios, gracias Señor por la vida, por tu misericordia, por todos tus dones. ¿Y eso no se puede hacer cada día? De un modo especial se debería hacer el sábado. Pero como ellos el sábado lo tienen como si nada y lo han pasado todo al domingo, evidentemente ensalzan el domingo de este modo. La marca de la bestia, lo que será la marca de la bestia de un modo definitivo, lo que nos va a llevar al tema del cambio climático, tenerlo presente. Declaración papal sobre McCarrick en el sínodo sobre los jóvenes. Ha habido respuesta del Papa al señor McCarrick, por fin, y evidentemente no lo deja muy bien parado. Aquí da toda una explicación, y precisamente esto sucede cuando se está haciendo el sínodo sobre los jóvenes. Y ya sabéis, es un sínodo especial donde se trata de la desidia que tienen los jóvenes sobre la Iglesia Católica porque ven cómo está el panorama en todos estos casos de corrupción. Entonces hay que hacer algo para volver a juntar a los jóvenes y motivarlos a seguir siendo católicos y a otros a que lo sean de nuevo, por primera vez y para siempre. Eso es básicamente de lo que trata, cómo deben encararlos. Y allí el Papa, pues, aprovechando la cuestión, ha tratado sobre McCarrick y evidentemente ya os podéis imaginar la respuesta, como que todo esto que dice McCarrick, pues que no es. Pero además ahora María defienda la Iglesia. Que María defienda la Iglesia en este tiempo de prueba. Ya veis, ya lo dice claramente, es un tiempo de prueba para la Iglesia Católica. Y esto es lo que dicen que sus profetas, sus videntes, sean monjas o sean sacerdotes o sean santos o lo que sea, vienen a referir incluso apariciones de la Virgen o locuciones de la Virgen que hablaban que sucedería esto y que después habría de una gran catástrofe en el Vaticano, una limpieza y un renacer como nunca de la Iglesia Católica, como Fénix resurgiendo de sus cenizas, ¿eh? Nunca mejor dicho. Pues bien, aquí una vez más nos viene a hablar, como no, que la Virgen defienda a la Iglesia en este momento de prueba. Dios se ve que no tiene que pintar nada. Y evidentemente no puede pintar nada en esa Iglesia, desde luego. Nos vuelve a hablar del continente europeo, redescubrir sus raíces y su vocación, o sea, de raíces cristianas, por tanto, catolicismo en definitiva, para que todo se vaya arreglando. Y cómo no, fijaos en la parte de abajo. Gracias a los padres, madres, abuelos y todos los educadores presentes aquí por su testimonio indispensable, porque todos estos son los que hacen las oraciones, las enseñan y las transmiten. En fin, es la forma de que no se pierda el poder. Pero todo el mundo en pos de la bestia, decía el texto de Apocalipsis, y está siendo así. También ahora el Papa recibe al presidente Milo Djukanovic de Montenegro. ¿Y de qué hablan? Diálogo interreligioso y protección del medio ambiente. Para variar, claro. Es curioso, ¿eh? Es un continuo.